Llegamos ya al quinto domingo de la Pascua, este tiempo donde celebramos más intensamente a Jesús resucitado, y entonces celebramos en nosotros la vida de resurrección. Celebrar en nosotros la vida de resurrección no es simplemente pensar que alguna vez después de nuestra muerte vamos a resucitar, sino que la vida en plenitud del resucitado la recibimos ya aquí y ahora, desde nuestro bautismo, acrecentada día a día y año tras año, sobre todo por la celebración de la Pascua. El domingo pasado, recuerden, con la imagen que Jesús proponía del pastor y sus ovejas, veíamos cómo era esa vida de resurrección, esa vida plena, era recibida por las ovejas. Yo les doy vida, vida en abundancia. He venido para que mis ovejas tengan vida, la tengan en abundancia. Yo doy mi vida por ellas, por las ovejas. Y entonces la Pascua, el domingo anterior, era esa vivificación de los fieles, de los amigos de Jesús, de sus discípulos, porque su maestro era el pastor que daba su vida por ellos. Hoy la Iglesia nos propone una metáfora también tomada del campo, pero en un sentido, en algún punto inverso. Ya no somos nosotros ahora los que recibimos vida solamente, sino los que estamos invitados a darla, y de un modo abundante. La gloria de mi Padre es que ustedes den fruto abundante, dice el final de este pasaje de la parábola de la vid y los sarmientos. Ustedes saben que en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, entonces, en el mundo mediterráneo, la parra, la vid, era como una imagen simbólica de la sobreabundancia de la vida, una imagen de la vida en su plenitud. Así que Jesús toma esta imagen tan conocida en el mundo más bien pagano, pero también en el mundo de la Biblia hebrea, donde la vid, la viña, era una imagen del pueblo judío, y la toma para decir ahora: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Como el sarmiento permanece unido a la vid y puede dar fruto, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Porque si no permanecen en mí, nada pueden hacer. Pero si permanecen en mí, pueden dar fruto. Y entonces, esa vida de Jesús, la vida en su origen, la savia que procede del tronco, diríamos, nos es comunicada a nosotros para que a nuestra vez nosotros podamos dar vida. ¿De qué se trata entonces, en el sentido más humano, dar fruto? Sabemos que es dar fruto para un árbol, ¿no? Como la vid. Pero en el caso nuestro, ¿qué es dar fruto? Los frutos son la gozosa excedencia de nuestro ser propio. La alegre y gozosa sobreabundancia, excedencia, desborde de nuestro ser propio. Cada uno de nosotros tiene una vida que le es única y original. Cada uno de nosotros tiene un propio ser que va creciendo y manifestándose, y al manifestarse se da. Somos para otros. Ya desde el nacimiento, desde que nuestros padres nos reciben como un fruto para ellos, de ahí en adelante nuestra vida es ser un sabroso fruto que otros pueden disfrutar. Por eso nuestro ser se convierte en fruto por esta cualidad propia de la vida, que es su excedencia, su desborde, su generosidad, su abundancia, en la medida en que esa abundancia y excedencia es derramada, dada a otros, es ofrecida a otros, de un modo gozoso. ¿Por qué digo esto? Porque ¿quién es aquel que es fruto, da frutos y es fruto para otros? Aquel o aquella persona que es disfrutada por los demás que conviven con él. Disfrutar es gozar los frutos. Y entonces, cuando nosotros somos alguien cuya presencia los demás disfrutan, es que estamos siendo personas fecundas, ricas. Nuestro ser excedente, abundante, desbordante, es de tal modo gozosamente desbordante, que los demás entonces disfrutan de nuestra presencia. No se trata entonces, dar fruto, de ser muy eficientes, muy productivos, trabajar mucho, matarse, romperse, sufrir y gastarse y demolerse y toda esta cosa que a veces desemboca en actitudes un poco penosas, amargas o resentidas o cansadas o antipáticas o simplemente apáticas, porque venimos tan cansados que los demás en casa nada, no pueden contar con nosotros. No se trata entonces de hacer mucho y esos son nuestros frutos. Los frutos son como la manifestación gozosa, alegre de nuestro ser cuando ocurre lo que Jesús describe en la parábola. La condición para poder ser una persona rica en frutos y fecunda es permanecer en un amor. Jesús dice que el sarmiento para poder dar fruto necesita permanecer en la vid y les pide a los discípulos, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un poquitito más adelante, en versículos continuados, Jesús dirá, permanezcan en mi amor. Así como yo permanezco así como yo amo al Padre y permanezco en su amor, de igual modo ustedes permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos y se aman, permanecerán en mi amor. Por tanto, de lo que se trata, detrás de la imagen simbólica de la vid y los sarmientos, de permanecer en Jesús, se trata de una permanencia en el amor. Todo lo que en nuestra vida se ha hecho desde afuera del amor, está hecho quizás con eficiencia, con productividad, quizás con altos márgenes de acierto, pero nos vamos secando de hacer y de hacer, de lograr o de fracasar, de alcanzar o de perder. Si no permanecemos en un amor y si no estamos enriquecidos por esa experiencia de intimidad que es permanecer en un amor, todo lo que hagamos no tendrá la tonalidad, el sabor, el color, la textura de un fruto. No será algo que yo y los demás disfrutamos, sino será algo que es penoso, que nos preocupa, es nuestra responsabilidad. Entonces fíjense cómo nuestra vida está cargada, por lo menos la vida de los adultos y de los que empiezan a hacerlo, como los jóvenes también, está cargada de responsabilidades. Esas responsabilidades cumplidas desde afuera de una experiencia de amor no terminan de ser frutos, no terminan de ser esos efectos de nuestro esfuerzo y empeño y sacrificio, no terminan de ser dulces, agradables, gozosos. No vivimos una vida alegre como justamente un fruto y sobre todo el fruto de la vid con la cual se hace el vino, que es una gran metáfora del gozo y de la alegría. Bueno, nuestra vida no termina de ser una vida gozosa. Por eso entonces, solamente aquel que permanece en el amor da frutos y goza y disfruta de ellos. Fuera del amor y solamente corriendo detrás de actividades, responsabilidades, nos vaya mal o nos vaya muy bien, nada de eso es fuente de verdadero gozo. Yo conozco gente que le fue muy bien desde el punto de vista productivo, económico en la vida, que no tiene una vida feliz, por un motivo básico y simple. No permanece en ningún amor. La permanencia en el amor es la fuente entonces de un montón de cosas que uno brinda a los demás, y todo eso que uno puede brindar a los demás es nada más y nada menos que nuestro ser propio, habitado por el amor de Dios, de Jesús, habitado por el amor de quienes nos amen, y produciendo entonces una síntesis única, para seguir con la metáfora, una variedad, un varietal, digamos, cristiano único. Cada persona es única, y si Jesús la habita con su amor, si permanecen en el amor de Jesús, da una variedad, digamos, de fruto distinta y peculiar. Entonces, qué lindo sería que cada uno de nosotros hoy, a la luz de esta parábola, pueda preguntarse en algún punto como para evaluarse si está haciendo muchas cosas o si está dando fruto, si está dando muchos frutos. Si su ser en desborde, en excedencia, brindándose a los demás, es fuente de gozo para sí mismo y para los otros. Porque de esto se trata entonces la fecundidad de la cual nos habla Jesús. La vida de Pascual, como vida de resurrección, es la aquella que brota de un anclaje existencial en un amor, en el de Jesús, en el de los que nos aman y amamos, y permaneciendo en ese amor, bueno, nuestro ser se convierte en algo rico que los demás puedan saborear. Es muy sugestivo que Jesús les pida a los discípulos que permanezcan en Él y Él permanezca en ellos en un discurso de despedida. Lo escuchamos, ¿no? Jesús en la última cena les dijo esto. O sea, Jesús se va a separar físicamente de los discípulos, pero les pide que permanezcan en Él. ¿Cómo pueden permanecer en Jesús si Él se va a separar de ellos? Precisamente del punto de vista amoroso. Es la única manera de permanecer unidos dos que están físicamente separados. Así que en la misma condición que estaban aquellos apóstoles después de la muerte y resurrección de Cristo, ya Jesús nunca más va a estar con ellos, en esa misma condición estamos nosotros. Podemos permanecer íntimamente unidos al Señor y Él a nosotros, únicamente por el amor que achica toda distancia y genera una intimidad recíproca de presencia del amado en el amante, que precisamente es vivible en la fe con Jesús, es vivible amorosamente, afectiva, espiritualmente entre nosotros. Creo que nos desanclamos demasiado fácilmente de nuestros amores y esto no es gratis, esto siempre tiene un costo. La soledad, el aislamiento, el ensimismamiento, el cumplir responsabilidades y obligaciones y todo lo demás, sin la experiencia de permanecer en el amor, tiene un costo. Y lo que quiere Jesús no es soldaditos que cumplan responsabilidades éticas, morales, quiere amigos. En el mismo discurso de la cena en Juan, Él va a decirles: ustedes no son mis sirvientes, son mis amigos. Se trata entonces de permanecer en un vínculo de amistad, como este vínculo que yo le preguntaba a Julieta recién: ¿querés ser amiga de Jesús para siempre? Y me dijo que sí. La verdadera amistad es para siempre. Los verdaderos amigos son los amigos de siempre. Y esto es lo que Jesús entonces nos pide a todos hoy. Lo que le pide a Julieta de un modo fundante en su bautismo, nos lo pide a todos. Por eso en la Pascua renovamos el bautismo, que es permanecer en su amor, en su amistad, para que nuestra vida, nuestra existencia, sea fruto que otros puedan saborear y gozar.